Está nuestro móvil con ese clima porque están en reunión ya. Me parece que ha podido ingresar. Adelante, Américo. Bueno, muchas gracias, Walter. Exactamente, aquí estamos en el cuarto piso de la legislatura, aquí de debate en comisión el proyecto para reformar la ley de tierras de Río Negro. Está en este momento haciendo uso de la palabra Ignacio Prafiles, el referente de la coordinadora del pueblo mapuche. Ya ha expresado la oposición que tiene la coordinadora a este proyecto de ley. Si te parece, nos metemos y vamos a escuchar. Como mapuche, como mapuche, como chigueños, como chigueín, lo como queremos llamar. Entonces, para esta cosa es fundamental de entender o tratar de escuchar a los pueblos originarios, a las comunidades, a sus organizaciones, a su grupo organizado, a su grupo que tienen, bueno, que están en proceso de organización, escucharlo, tratar de sentir y hacer una verdadera participación real y una democracia en la cual nosotros somos parte. Somos parte. Porque esta cosa, si bien no tenemos esta ley, esta propuesta de ley, de código de ley de tierra, pero también hace dos años, tres años atrás, también nos quisieron proponer y nos dijeron de acá de una propuesta de una ley de propiedad comunitaria. Y parecían que cuando uno se reunía con alguien, ya estaba hecha la consulta. No es el tema de la consulta. Cuando nosotros abordamos el tema, decimos, bueno, a ver, ¿qué significa esto? ¿Qué significa para nosotros? Nos están ignorando. No están teniendo en cuenta, ni porque somos aliados, ni porque somos amigos, ni porque somos buenos. Nos están ignorando. A ver, no te están visibilizando. Entonces, esa es la realidad. No hay una visibilización de parte del Estado, de parte de quienes cumplen funciones y roles de este gobierno. De este gobierno. ¿O acaso yo puedo ver al gobernador, su comitiva, recorriendo algunas comunidades, entregando proyectos, cuestiones, pero no se sienta con el pueblo mapuche en general? Si se sienta, se sienta a veces con forma individual. Entonces, bueno, ver la manera como nos están debilitando, ver la manera que creen que el problema está entre nosotros, y nos generan esas cuestiones, y nos generan duda entre nosotros, porque nos generan duda. Entonces, creemos que este espacio pueda servir, que a partir de ahora podamos tener una nueva forma de relacionarnos, una nueva forma de dirigir, una nueva forma de hacer saber las cosas. Y en esto quiero dejar en claro. Nosotros somos parte de una parte de todo lo que el pueblo mapuche. No representamos a todo el pueblo mapuche. Que quede claro. Si nos reunimos una vez por años, una X comunidades, si decidimos qué van a ser nuestro vocero, quién van a ser nuestro referente frente al CODESE, al Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, que está por ley, la 2887, si nos referimos, bueno, aquí más tener roles y funciones dentro de la coordinadora, los referentes territoriales de cada zona, los que están en el programa de presencia cultural bilingüe, los que están en el tema de el tema de vivienda, los que están en el tema legal. Sí decidimos esas cosas, pero no decimos, bueno, somos los únicos representantes, no. Porque cada uno se representa como puede a su manera y como también se da la legitimidad del territorio. Entonces, en ese sentido, aprovechamos esta cosa y desde ya decimos que nosotros no estamos de acuerdo porque esto, primero, que no entregamos por cuestiones informáticas, ¿no? Por suerte hoy existe la tecnología, uno se entera por Facebook, por esto, por lo que da. Y segundo, que no hay ninguna cuestión que ha llegado, que se ha llegado y se van a ver. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué están pensando? ¿Qué propuestas tienen? A ver, ¿cómo podemos hacerla? Porque sí, nosotros estamos de acuerdo que se cambia la ley de tierra. Sí, estamos de acuerdo que se derogue esa ley que está ya caduca, ¿no? Ya debería estar porque estamos en otro proceso, ¿no? No deberían tener esas cuestiones. Pero si nosotros tenemos convicciones y decimos siempre, y esto lo vamos a seguir afirmando, que en territorios que hoy viven gran parte de la sociedad rionegrina es territorio del pueblo de Nación Mapuche Seguechi. Ahora, cada uno lo interpretará a su manera, cada uno sabrá cómo hacerlo, y eso no significa que nosotros somos dueños. Estamos diciendo que Eso es territorio del pueblo mapuche chehuelche. Entonces significa que nosotros no estamos reconociendo una cuestión fiscal. No lo estamos reconociendo. Nosotros reconocemos una cuestión de derecho de posesión así ancestral. En ese sentido, queremos estar bien claros para poder que, y tratar de aportar, si es que podemos aportar, si es que se puede aportar en esta comisión, de ver la manera, rever la situación, y ojalá que en algún momento, si este tema o siga adelante, siga teniendo discusiones, nosotros lo que estamos solicitando, y le pedimos acá a la comisión, que bajemos al territorio de las cuatro regiones, para que cada comunidad y cada referente pueda decir lo que está pensando y que no solamente puedan escuchar nuestras voces como vocero o referente, sino que puedan escuchar la propia voces que tienen nuestras propias autoridades originarias en cada una de las comunidades.